calle sin permiso. Desata, tengo mi bebé y no le aviso. En mi bolsillo un par de cigarrillos. Entrando en la disco, enseguida organizo la botella. Póngala a la mesa. La allí te come, pero no te besa. La botella, póngala a la mesa. La allí te come, pero no te besa. Quiere que lo hagamos en la discoteca. Tráiganle un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca. Trepa, se trepa. Quiere que lo hagamos en la discoteca. Tráiganle un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca. Trepa, se trepa. Propaganda, si ella corona, corona toda la banda. Van detrás del peso, sin amores ni besos. Por eso te explico bien el proceso. Resumido, no tiene marrito, los 20 cumplidos. Y no me la hablen de Cupido, ni tampoco de San Valentín, la paca sin fin. El único novio es Cristian, de apellido Louis Vuitton. La Supreme cuando va pa'l mall, viste Paul. Ella pide champaña, pero no bebe alcohol. En Nueva York, de la Quinta Avenida, los Co. Y si está en el trio y la pillas el Lincoln Row. Tiene su expediente, aunque tú no seas soltero. No son 10 ni 20, están puestas para el disco entero. Quiere que lo hagamos en la discoteca. Tráiganle un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca. Trepa, se trepa. Quiere que lo hagamos en la discoteca. Tráiganle un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca. Trepa, se trepa. Salgo con mis amigas bien clean, enfadadas. Huelo bien, visto bien, estamos claras. La envidia por la calle dispara. Pero no importa, solo vestimos Gucci. Ya no compramos en Zara. Soy la mala que a todas opaca. Y por eso me tachan. La vida me ha obligado a ser así. Ese no fue el destino que yo leí. He amado, he sufrido. Mis problemas también he tenido. Es que a pesar de todo yo sonrío. Porque de lo malo ya yo me río. Tiene su expediente, aunque tú no seas soltero. No son 10 ni 20, van puestas pa'l disco entero. Quiere que lo hagamos en la discoteca. Tráiganle un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca. Trepa, se trepa. Quiere que lo hagamos en la discoteca. Tráiganle un vaso de whisky que apenas bailando este disco peca. Trepa, se trepa. Karol G, el Prince. Sobre Obi on the drums.